antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Araña es nominada a los Premios Goya. La cinta de Andrés Wood consiguió una postulación a Mejor Película Iberoamericana en la premiación para su edición 2020. En la misma categoría, la producción nacional tendrá que competir con El Despertar de las Hormigas de Costa Rica, La Odisea de los Giles de Argentina y Monos de Colombia. El evento se celebrará en España el próximo 25 de enero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.